La calle Real de la Alhambra sigue. Una vez que se entra por la puerta de la reja, la calle muere o descansa un poco en la primera parte del patio que precede al parador, donde los cuatro bancos, arriates de arrayanes, rosales y espligo. Pero la calle sigue, como en busca del corazón de lo que en otros tiempos fue la Medina. Roza la puerta del hotel que ya he dicho y avanza unos metros más, todo empedrado con el típico empedrado granadino y a ambos lados decorado con los arriates de arrayanes, granados, algún limonero y muchas plantas pequeñas. Poco a poco todo se va quedando en un sencillo pasillo que muere justo en una pared de ladrillo, donde un pilar con tres pequeños chorrillos se pone al frente para cortar el paso. Al fondo de esta pared de ladrillo y ya en las tierras que ocupa la Medina, crece un viejo y ampuloso pino, y a la derecha del viejo pilar, las ventanas y puertas del parador, una gran torre también de ladrillo, imitando a las torres de la antigua mezquita, se eleva desde el edificio del hotel. Aquí mismo hubo un gran palacio en otros tiempos. Frente a lo que ahora son las ruinas del palacio de los Abencerrajes. En la tarde 10 de septiembre, por este patio y final de la calle Real de la Alhambra, solo pasan algunas personas, vienen y salen del hotel y turistas que entran al patio para curiosear. Varios pajarillos se bañan en las fuentecillas redondas que emanan al ras del empedrado del pasillo y las matas de espligo reflejan sus flores en el agua de estas fuentes. El azul del cielo es muy intenso, con trozos enmarcados por grandes y densas nubes blancas.